Tenemos. Se tira la térmica muy abajo. Eso. Viento oeste de 11 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, humedad 34%, así que por esto hay poca probabilidad de precipitaciones. Uh-huh. Bueno, ¿qué tenés por ahí? No, estaba viendo que, bueno, Juntos por el Cambio está. Se estaría negando a tratar el proyecto de reforma uh-huh. judicial por que envía obviamente el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, porque bueno, sabemos que hay cierto malestar respecto de las sesiones virtuales. Uh-huh. A ver, quieren hacerlo de manera presencial, claro. Supuestamente. No se puede en la práctica, menos en el momento en el que estamos, prácticamente en el pico de contagios. Todavía no lo sabemos, claro. Pero intuimos por la cantidad de contagios que hay diariamente, todos los días tenés un nuevo récord. Bueno, quieren tratarlo de manera presencial. Si bien el gobierno ya sostuvo que puede haber algún tipo de cambio en la letra de la reforma, cambios a los que uh-huh. seguramente van a ceder, porque para eso está y se da el debate parlamentario, no estarían dispuestos a ceder en la forma presencial del tratamiento de las leyes. Uh-huh. Recordemos que había una especie de acuerdo de no tratar temas que generen mucho debate social y político de manera virtual. Pero bueno, lamentablemente en algún momento se tienen que dar. Pienso, cuando hablo de esto, en el tema de los impuestos a las grandes fortunas. Uh-huh. Sí, en su momento, Juntos por el Cambio adujo que virtualmente solo se podían tratar temas que refieren a la pandemia. Exacto. Es decir, recursos extraordinarios, protocolos sobre el COVID-19, etcétera. Pero en definitiva, lo que se han acordado son protocolos de trabajo que se van renovando cada determinada cantidad de días. Por consenso se renuevan, es decir, por acuerdo entre los bloques. Uh-huh. Lo que dice Juntos por el Cambio es: no queremos tratar la reforma judicial mediante esta vía. Básicamente porque a ellos no les rinde políticamente, claro. No es algo que quieran hacer. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya dijo no sabemos cuándo van a volver las sesiones presenciales y no podemos seguir demorando distintos temas. Claro. Además, mencionaba ciertos hasta beneficios inclusive de las vías presenciales, donde hay más, debe ser más sintético y claro el expositor y hay menos debate a los gritos, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Dado que de manera virtual los gestos, las palabras fuertes, estas sesiones payasescas a veces que se dan en la Cámara de Diputados, se reducen, puesto que al ser por una pantalla tenés que hablar y decir lo que necesitás decir. No andás haciendo gestos uh-huh. y exclamando y haciendo cosas raras para llamar la atención. Así que es muy firme en ese sentido la postura de Cristina, ¿no? Como claro. moderadora en su carácter de presidenta uh-huh. del Senado, que no permite ningún tipo de esas cosas payasescas que vemos uh-huh. lamentablemente a través de las plataformas virtuales. Pero mientras tanto tuvieron una reunión de Zoom, la uh-huh. gente Juntos sí. por el Cambio. Estuvo con Macri. Macri es de París. Desde París, exactamente. Dando indicaciones. Bueno, la idea es no tratar la reforma judicial de manera remota. Eso es lo que se dijo en esa reunión. Entre otras cosas, ¿no? Como que el gobierno no puede mantener por forma, digamos, para siempre la cuarentena. Claro. Hablo de la libertad de nuevo. De la libertad, etcétera, ¿no? Sabemos que es un discurso que cae bien en su electorado. Por otra parte, también tenemos en el Senado, van a continuar las jornadas sobre de expositores. La verdad que hay mucha cantidad de personas que se van acercando al Senado para tratar el tema reforma judicial, muchas figuras del mundo judicial. Esto es en el plenario de comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y asuntos penales. En la Cámara Alta, en Cámara de Senadores, tenemos la prórroga vigente por 60 días del protocolo para sesiones remotas sin condicionamientos sobre el temario a tratar, uh-huh. ¿sí? A diferencia de la Cámara Baja. Ahí no tenemos, digamos, el Frente de Todos no tiene ningún tipo de obstáculos para avanzar con la discusión, la reforma judicial de manera virtual, así que no va a haber condicionamientos en ese sentido. Claro, la discusión siempre se da en la Cámara Baja, en la Cámara sí. de Diputados, porque ahí aparte necesitas consenso, alianzas y demás con los diferentes bloques, y en eso tienen que trabajar bastante el frente de todos, ¿no? Uh-huh. Así es. El presidente del bloque, Máximo Kirchner. Claro, en otra línea también parlamentaria, el presidente de la Nación, que estuvo dando entrevista hace un momento nada más, señaló que el tema aborto, que es otra de las iniciativas que planteó en la apertura de sesiones que iba a llevar al Congreso, se la va a llevar al Congreso en cuanto pueda. Según palabras de Alberto Fernández, es un tema que tenemos que resolver. Algo, no sé si habrá escuchado o no a su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que dijo que justamente ese tema iba a quedar para el año que viene. Sí. No sé quién contradijo a quién en términos temporales. Me tomo más de lo que dice Cafiero, más allá de que por jerarquía debería ser. Perdón, ¿y Fernández qué dijo? ¿Para cuándo? En cuanto pueda. Ah, en cuanto pueda. Bueno, en cuanto pueda puede ser el año que viene. Pero bueno, serán tiempos parlamentarios. Sabemos que hoy para el Frente de Todos no es prioridad absoluta el tema de despenalización del aborto, que ha cumplido 2 años ya desde aquella sesión, la primera vez que se aprueba en la Cámara de Diputados, no fue así en la Cámara de Senadores. Pero imagínate lo que puede llegar a ser una sesión en Diputados, por ejemplo. El tema aborto, por ejemplo, en sesión virtual, no tendría el condimento callejero, la cantidad de foros, de comisiones, de discusiones, de convenciones que se han hecho en torno a esas semanas y meses del debate, uh-huh. Que bueno, sirvieron y mucho para que, por ejemplo, se apruebe en diputados, luego no así en senadores. Sería una... A ver, los debates están planteados, no es que hay más argumentos que hace 2 años. Bueno, no, ni hablar. A ver, me corrijo brevemente. Sí hay más argumentos porque hubo más muertes por abortos sin esta ley. Sí, no hay más argumentos argumentos de lo teórico y no hay más argumentos desde el lado de las dos vidas. Se ha desarmado un poquito la efervescencia de la movilización, si se quiere, de los pañuelos celestes. Estaba muy atravesado por lo que crecía como debate político en la Argentina, que era ni más ni menos que la futura elección presidencial que se venía de cara al 2019. Es decir, sería un debate, si se quiere, muchísimo más, y entre comillas, parlamentario estrictamente, uh-huh. de lo que fue en su momento. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo creo que es urgente tener una ley de aborto legal, porque en el mientras tanto hay mujeres que mueren y pierden la vida como consecuencia de los abortos clandestinos, por la peligrosidad, ¿no?, que reviste la clandestinidad. Uh-huh. Pero son temas sociales que yo creo que no solamente se dan dentro del Congreso de la Nación, más allá que te pone una fecha y un tiempo de que está en la agenda pública con mucha presencia, como fue el año pasado. Pero la realidad es que requiere también de la salida a la calle, de la presencia, porque es un tema que tiene que ver con los derechos civiles. Claro. Es un tema muy que se debe debatir en sociedad, no solamente en el Parlamento. Creo que está bien la decisión en ese sentido. Insisto, es urgente, obviamente, porque estamos hablando de la salud de las mujeres. Pero me parece que en este momento es crucial avanzar con leyes que de alguna manera permitan salir de esta crisis económica uh-huh. que estamos viviendo producto de la pandemia. Sí, se inscribe también en un debate el tema aborto, pero distintos temas que hacen a lo social, a lo popular, de la acción justamente de las organizaciones y del pueblo en su conjunto, vamos a decirlo, sobre los temas que son necesarios, imprescindibles, que se vienen trabajando hace tiempo, que es la movilización callejera, justamente. Uh-huh, claro. Hay una entrevista interesante que le han hecho a Emilio Pérsico hace unos días, donde hablaba de esta... y asumía la contradicción, la indefinición que hay sobre el tema movilización. Y decía, si hubiese... Con el tema Vicentín, está más que claro que hubiese habido una gran movilización, claro, de organizaciones sociales, sindicales, políticas... con el tema aborto, si se tratara, también, y así con muchas otras medidas, pero no se puede, y también juega la responsabilidad social y civil de estos actores que dicen, y nos gustaría movilizar, pero sería irresponsable sanitariamente. Claro. Y tampoco sabemos cuándo sería responsable movilizar. Bueno, pero ahora es inviable una movilización. El tema sobre todo de la magnitud que sabemos que tienen las marchas a favor y en contra del aborto legal. Claro, lo que tiene